Estimamos que entre el día domingo y el día lunes estaría recibiéndose la vacuna en todas las provincias y el día sábado tendrá una comunicación el presidente con todos los gobernadores y decidirán el momento preciso de inicio de la vacunación en simultáneo en toda la Argentina. ¿Quiénes van a ser los primeros en ser vacunados? Los primeros que van a ser vacunados van a ser el personal sanitario. El personal, tenemos 300.000 dosis que nos van a permitir cubrir aproximadamente el 35% del personal sanitario. Estarán priorizados justamente aquellos que están en la primera línea de atención, que han venido haciendo un esfuerzo muy importante a lo largo de todo el año, lo siguen haciendo. Terapistas, personal de enfermería, personal de guardias. Es una decisión que va tomando la provincia y ya están comunicando a aquellas personas que van a ser los primeros vacunados a partir de la semana próxima. ¿Quedó zanjada la diferencia de los mayores de 60? El grupo de mayores de 60 va a ser un grupo priorizado inmediatamente con las siguientes dosis que vaya recibiendo la Argentina, los mayores de 60, comenzando con los mayores de 70, y las personas que se encuentran en las residencias, en los geriátricos, van a ser priorizados también.